Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. María, donde quiera que me escuches. ¿Qué más te puedo mezclar? Y en esta hora voy a elegir el más activado de los comentarios en la última fotito mía de IG. Sensation, que siga la música. La original Mega Mezcla. jueves clásico. Así que dale pa' mi amor. Solo, solo, solo. La nena tú te hagas de que te canta. Ya no aguanto más.

it cost only for money. Your hairstyle, man, it look well fancy. Tell you all of them, say you have your man already. Your face don't look like the overnight monkey. Hitting a paint up just like a party. Come, come, take it from the one named Shaggy. Tell the world you beat it on LT. Fat on your buff expensive and rubber, put your hand in a ear and just big up. Yeah, if you fat on your buff and know you come, but put your hand in a ear and just big up. Hit the man, that a fun. Hit the man, wanna take me dead done. Hit the man, that a fun. Hit the man, wanna think me dead done. Me come fit and up, say DJ Gwang, go sit down, me come fit and up. Tell them fi pack up and run, me come fit and up. DJ Gwang, go sit down, me come fit and up. Tell them fi pack up and run now. Put your band and come off of the right. Me have two speakers and the mic. Admiral, come off of the left before me use the bomber and box. If you know them, he's a grindsman. Him a send threat, me electric chain. Me go shot him to death. Wait the man, my who that a come? Wait the man, gonna think we did done. Wait the man, my who that a come? Wait the man, gonna think we did done. Enough of them a pose and I say them a done. Only Dan me know a the one skeng man. That dead and man him run the island. A hey, foolish DJ, you a look position. Go push me your briefing. Come on, your man, wait the man. Man. Who that a come? Wait the man. Wanna think me did done? Wait the man. Man. Who that a come? Wait the man. Wanna think. That special dedication to all dogs of dogs. Dedicated to all dogs of dogs. Man called Tony, Kevin, the man called Robert, and while the party riding show. Curfew. Some dance a back, some of them a rally back. We a road boy, you tell we no take back a track. Some dance a back, some of them a rally back, but we a road. We no take back the come track. On. The full of big chat and can't defend that. If a jailhouse you come from, we sending you go back. Oh. The full of big chat and can't defend that. If a Bellevue you come from, we sending you go back. When them there when they get around hot. When we look in the food for the pot. Man of him 16 over him back. 45 and we have a ramp back. We have a zooka and a lefty clock. When we move in, we move come back. Man, we take a couple store, couple bank and shop. And policeman and top out we at. Chacha know we have to run left the spot. Dan the yard, the dog and the daughter. When we come down, fall off a block. Mr. Summer rally back and some of them dance back. We a road boy, you town, we not left a clock. Oh. Summer rally back and some of them dance back. When the girl in the place and the place off a block. When them there when Kingston run hard. Yes. When we look in the food for we pot. Yes. Kingston we there when my sub get shot. Kingston we there when Kappa get shot. Kingston we there when a bird get shot. Man a Kingston we there when a cow get shot. Sander Pan when him lick down flat. Latte Morgan lick down flat. Jungle Man Spangle Harry my man did that. And the Uptown man them did that. And the Riverton man them run out. Firehouse Mall Road did that. And the Mainland man them hot. And Pa Bush man them did that. Warwick Hill man them running out. Nannyville man them did. Summer rally back and some of them dance back. We're a rude boy. Youth we a bust up the clock. Summer rally back and some of them dance back. It's a summer them a fire dance. Super Cat, remember that? Ghetto Red Hot. You're done now. Alex Sensation. Hold up, Alex. Hit me up with some Shabba Ranks. Shabba, Shabba, Shabba, Shabba. Silent swing, ding. DJ ears stuck up in the beer bum rhythm, ding. Ding-a-ling-a-ling, ding. School bell ring, ding. Five and four to five for dumpling. Booyaka, booyaka. Half a Shabba ranking, Shabba rocks disappear. It's all another man change, so them are the done, do the biz, we have the key. Put the gun to the key and turn them in a donkey. Yes, them are the done, do the biz, we have the key. Put the gun to the key and turn them in a donkey. Who the thing they call, yes, they can't love me. I am the general in the DG army. Yes. Put that on the tank and cross all the teeth. Come on. Sit all the gyal dem tickle fancy. And anywhere we go, gyal I'm gone crazy. Listen, ding-a-ling-a-ling, school bell ring. Knife and fork to fight the dumpling. Push, push, come for Shabba ranking. Shabba ranking disappear with you of another man chin. So, them a the dan, do the busy of the key. Put it down to the key and turn them in a donkey. Them a the dan, do the busy of the key. Put it down to the key and turn them in a donkey. Some gala freak, I do we some gala freak, some gala freak, I do we some gala freak, some gala freak, I do we go. Walk a little gala by the near my inning. When me body gala is 20 30, she got the little bitch just watching. what me mean. When me go cactus, me can't enjoy myself, me unconscious. Me hide them a ballpark, I me no stop loss. Girl, you come first, man, no stop loss. Hey, hey, so why not have you print out? Me a fi hide it in a me car with hint out. Jeez, all the wine there, make the whole of Main Street crew go crazy. God damn, you act like the sun on candle. Every man see you well, want fi have fun. Well, do you look sweet? It hard for me to eat, but me a fi give me girlfriend bum. Hey. Oh, no. Get the phone lines ready. Voy para el aire con la llamada número 9 en cuestión de minutos. 1, 2, 3. Baby girl, if your love is really, really true, tell me what you wanna, what you really, really wanna do. Tell me, baby girl, hey, I know I'm like yo, yo. If you really love me, let it flow, flow. And if you don't love me, let me go, go. What in the road, where I let you know, know that. Remember that? Claro. Hookie party. Los tiempos de los hookie party. Hookie party days. Los party de basement. Los party de marquesina. Todavía se dan, tú sabes. Por aquí, por allá. Por aquí, por allá. Por aquí, por allá. Hello. Hello. Hello. ¿Cómo te llamas, tu nombre? Happy birthday. Mi nombre es Jamie. Ay, baby, pégate al teléfono, te oigo, Leo. Espérate, voy a contestar, voy a coger el teléfono mejor. Dale, mami. ¿Me escuchas mejor? ¡Mucho mejor! ¡Qué bueno! Bienvenida, mami, ¿de dónde me llamas? Te llamo de la área del Doral. Del Doral, saludito para toda mi gente linda del Doral. Gracias por la sintonía, Doral. ¿A quién quieres saludar, bebé? Quiero saludar a mi hijo Andy, que cumple 18 años el domingo. ¡Ale! ¡Ya, ahora sí! ¡Desde creció el baby! Muchacho, ya no es un baby, ya. Wow. Shout out to him. Mami, escúchame por aquí por el teléfono, no por la radio, porque te vas a confundir, ¿ok? Por aquí. Está bien, por, mi amor. Por el teléfono, mami, por el teléfono, ok. Andy cumple 18 años el domingo. Happy birthday, Andy. ¿Qué le vas a hacer para celebrarle los 18? Porque eso, tú sabes, eso es grande. Eso es un secreto, Alex. Se puede decir porque él te está escuchando ahora mismo. Ah, ok. Quiero dañarle la sorpresa. Ok, I don't wanna mess it up. Bueno, muchas felicidades para tu baby. 18 añitos, ya un señor. Que le vaya súper bien en la vida a tu bebé, mami. Voy a llorar. Muchas gracias, Alex, por esas bendiciones. Igualmente, mamita, quédate linda. No te me vayas desde el Doral. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. Hello, Alex Station. Yes. Con María de León, Ale, vamos para el coro, Ale, de Boston. Woo. ¿De dónde, mami? ¿De dónde? De Boston, Massachusetts, Ale. Woo. Mañana voy. Bueno, llego hoy, si Dios quiere, llego hoy. Ahorita cuando termine el programa, derechito para el aeropuerto, llego tonight a Boston, Massachusetts. ¿Qué me recomiendas hacer en Boston? Bueno, en Boston está el área del port, el puerto. Uh-huh. Eso es precioso ahí en la noche. El mar, los restaurantes, las luces, lo más lindo, ya tú sabes. Súper nice. Así que vamos a ver si entonces nos vemos esta noche por allá también. No, Ale, claro, yo claro. Te amo. Y yo también, baby. Y mañana nos vemos allá en la discoteca. Mañana voy a estar en Encore Boston Harbor, ahí en Memoir. Mañana en Boston, Massachusetts. Es que para allá ya yo tengo los tickets. ¿Sabes por qué, Ale? Porque mi hijo se graduó de su master ya y vamos a celebrarlo juntos. Qué voy belleza. Con él para allá, Ale. ¿Y cómo se llama tu bebé? Mi hijo se llama Jim Castillo de León. Jim Castillo de León. Déjame apuntar. Apúntame eso ahí, Jesús. Apúntame eso ahí para cuando yo esté tocando, cuando yo esté en la tarima mañana, saludarlo. Jesús. Oh, claro que ¿cómo sí, es? Ale. Jesús. ¿Cómo se llama? Jim. Espérate. Jim Castillo de León, ¿verdad? Sí, J-E-A-M. Ajá. Ok, Jim Castillo de León. Pónmelo ahí porque mañana cuando yo esté haciendo el set, le voy a mandar un saludito ahí que tiene su master. ¡Huepa! Mañana vamos a celebrar. Vamos a celebrar, pero a la madre le toca algo, ¿verdad? Porque lo crié con Dios primero, Ale. Ah. Ya tú sabes, ponme ahí, María. María también. Vamos en Cocobongo. María no se fue, María va a llegar mañana. María de León, pónmela ahí también, María de León. Y no tú sabes yo te amo, yo te admiro. Igualmente, dime, mami. Y tú sabes que cuando yo estoy ahí en vivo pueden acercarse. Yo voy a estar ahí un rato, me voy a quedar toda la noche. Y aparte de eso, me voy a quedar ahí a tomarme las foticos y a conocerlos en persona. O ya tú sabes, sin pena te me acercas. Que yo no muerdo duro. Claro que no, tú te lo vas a llevar a todos. Un VIP. No, definitivamente, yo dije, yo tengo la semana entera tratando de localizarte. Gracias, mi amor. Por eso mismo, porque dije, mi hermano, y yo, mijo, escríbele en Instagram. Y el mami, ¿tú crees que Ale está vago? Digo, mijo, y ya tú sabes, son unos nervios. Y ahora cuando yo brinqué, que yo creo que el corazón lo tengo a millón. Tan bella, mi amor, Dios te bendiga. Gracias por eso, María, gracias. Y mañana espero conocerte. Dejamos. Igualmente, yo también, claro, mi amor. Que sí, claro que sí. Saluda a tu esposa, a tu familia. Dios te bendiga y eres el mejor. Uno de los buenos. No, uno de los buenos. Uno de los buenos, María. El mejor. Te amo. I love you too, baby. Dios te bendiga, María. Gracias. Gracias. Mañana te veo allá con Jim en la discoteca allá en Boston. Ah, that's cute. That was nice. Qué linda. María de León, desde Boston, Massachusetts. Mañana en Boston estamos en Encore Boston Harbor, ahí en el resort. Dentro del resort, la discoteca se llama Memoir. Y el sábado, Saturday, mi gente de Dallas, nos vemos ahí en The Village Beach Club a las 4 de la tarde. Subo a la tarima. Pool party. Voy en Speedos, perdón. Iba en tanga, pero me dijeron que no, que lata. No quiere que la gente vuelva muy loca, entonces voy en Speedos para el pool party el sábado ahí en Dallas, Texas, en Village Beach Club. Y en la noche nos vemos en Austin, Texas, a la 1 de la mañana. Subo a The Summit Rooftop en Austin, Texas. Y el domingo, Sunday Funday, el domingo, mi gente de Houston, we got a huge party in Warehouse Live Midtown. The pre-party de la Copa América. El partido el lunes de Colombia y Paraguay allá en Houston. Y el pre-party es conmigo el domingo ahí en Warehouse Live Midtown. Bueno, preparándote la ñapa, el happy ending musicalmente hablando. Cuando regrese también voy a elegir el ganador de IG, el más activado en los comentarios. Ya regreso. Mete mano mi hermano DJ Diego, Luis, mi Body Boy, Tiny T, Jesús.